الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارجية، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الرؤية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irrati librearen uinetan. Sortietatik bi minutu pasatze direnean, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari. Ba, gaur benetan harribitzi bat eskainiko dizuegun saiontan. Izan ere, gaurkoan ba aspaldi grabatu genuen eta geroztik ba landu dugun elkarrizketa eskainiko dizuegu. Rafi Ziadat, olerkari, rapsoda eta ekintzaile palestinarrarekin. Rafi Ziadat ezagutzen duzuenok, segurazki ikusiko zenuten ba mundu osoan lau haizetara 2011 inguruan zabaldu zen bideo bat. Bere errezital bateko bere olerkietako bat, Gazako 2009ko sarrazkia burutzen ari zirela irraldarrek, kazetari batek zera galdetu zion. Ziadan, derenoa, ez obezenukete palestinarrok, obezenukete zuen semealabei horrenbesteko gorrotoa irakatziko ez bazeniete. Rafidek zuminduta, ba, olerki batez erantzun zion. Eta esan bezala, ba, mundu osoari buelta eman dion olerkia eta bideo famatua. Guk 2012ko urriaren 20an izan genuen Rafi Ziada elkarrizketatzeko aukera, Bartzelonan elkarrizketatu genuen. Gerora, ba, bueno, lan neketsua izan da elkarrizketa horren itzulpena egitea, itzulpen zehatza egina izan dugu. Gerora, ba, bikoizketa, grabazio eta edizio lana. Zerete geroago, beraz, gaur elkarrizketa hori eskaintzeko moduan gaude. Rafif, ba, Libanoko errefusiatuen kanpamenduetan jaio zen berez, txikitatik familia osoarekin erbesteratu zen Kanadara, etan ba, boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduko ekintzaile sutsua dugu. Baina baina gaurko elkarrizketa horri heldu aurretik, astero legez, hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. León, Sergio eta Peter. Apa. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan. Bien, pues empezamos con ya por fin los análisis que demuestran que Arafat fue envenenado con polonio. Nos dicen así que el expresidente palestino Yasser Arafat fue envenenado hasta morir en 2004 con polonio radioactivo. Ha señalado este miércoles su viuda, Sue Arafat, después de recibir los resultados de las pruebas realizadas por forenses suizos a los restos de su marido. Bueno, y ella dice así: estamos revelando un verdadero crimen, un asesinato político, ha declarado a Reuters en París, tras recibir el informe de los expertos, incluidos forenses del Instituto de Física de la Radiación del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, que abrieron la tumba de Arafat en Ramala en noviembre pasado y tomaron muestras para confirmar si había sido envenenado. Esto ha confirmado todas nuestras dudas, ha reconocido Sue Arafat, que ayer se reunió con el equipo forense suizo en Ginebra. Está científicamente probado que no murió por una muerte natural y tenemos pruebas científicas de que este hombre fue asesinado, ha subrayado. La viuda del histórico dirigente palestino no ha acusado a ningún país o persona y ha reconocido que el otrora líder de la Organización para la Liberación de Palestina tenía muchos enemigos. Los rumores en torno a la muerte de Arafat surgieron inmediatamente, ya que este tenía muchos enemigos entre su propio pueblo. Si bien los palestinos señalaron principalmente a Israel, que le mantuvo confinado en su cuartel general de Ramala durante los últimos 2 años y medio de su vida, el gobierno israelí ha negado tener algo que ver con su muerte, incidiendo en que tenía 75 años y había tenido una vida accidentada. Bueno, por otra parte, una investigación realizada por la cadena qatarí Al Jazeera fue la primera en revelar el año pasado que había trazas de polonio 210 en los efectos personales de Arafat, que los médicos que la atendieron en el hospital militar francés en el que murió entregaron a su viuda. Eso llevó a que fiscales franceses abrieran una investigación por presunto asesinato en agosto de 2012, a petición de Sue Arafat. Expertos forenses de Suiza, Rusia y Francia tomaron muestras de sus restos para someterlos a prueba después de que la autoridad palestina accediera a abrir su mausoleo, que está en el recinto de la Mukata, sede de la presidencia palestina. Bueno, pues resulta bastante eufemismo eso de que tuvo una vida muy azarosa, y lo que sí es cierto es que tuvo muchos enemigos y quizás nunca sepamos si fueron pues los servicios secretos israelíes quien se lo cargaron o incluso pues dentro de las filas de su propio partido, habida cuenta de los derroteros que ha tomado la dirección de Fatah, de la oligarquía y los tecnócratas de Fatah, pues desde la muerte de Arafat y de lo que nos habla la próxima noticia. Agente palestinarraren eta Fatah partidoaren papera gogor kritikatu dute hainbat esparruetatik, eta aste honetan palestinalibre.org webgunean aurkitu dugu artikulu interesgarri bat. El papel que desempeña la autoridad palestina en la judaización de Cisjordania. Existen indicios de que la autoridad palestina está desempeñando un papel clave en aumentar el proyecto de creación de colonias en Cisjordania y en el ocupado Jerusalén a través del importante papel que desempeña en la mejora del entorno de seguridad de las colonias, lo que permite que estas zonas atraigan a nuevos grupos de israelíes. La AP ha trabajado conjuntamente con Israel en cuestiones de inteligencia y cooperación en su guerra contra los movimientos de resistencia a Cisjordania. El papel desempeñado por las agencias del gobierno de Ramallah en la eliminación de la resistencia palestina ha contribuido a aumentar el sentimiento de seguridad personal y colectiva entre los colonos de Cisjordania y Jerusalén, que a su vez han convencido a nuevos grupos de judíos a asentarse en Cisjordania. Una exhaustiva investigación del periodista israelí Josh Breiner, publicada en la página web Walla en septiembre, concluía que la cooperación de seguridad de la autoridad palestina con Israel se ha convertido y ha convertido las colonias de Cisjordania en el jardín del Edén para muchos judíos y les ha animado a explotar las grandes posibilidades que les ofrece. Nos dicen que desde la ocupación de Cisjordania en el 67 la mayoría de los judíos que se asentaban ahí eran sionistas religiosos llevados por sus convicciones ideológicas religiosas. Los pocos judíos laicos que se asentaban en Cisjordania procuraban residir en colonias situadas cerca de la línea verde que separa las fronteras impuestas por la ONU entre Cisjordania e Israel. Estas colonias se consideraban las más seguras debido a su distancia relativa a las zonas residenciales palestinas. Sin embargo, la mejora de la seguridad entre comillas deberíamos de decir para algunos en Cisjordania y la reducción de los riesgos provocados por las operaciones llevadas a cabo por movimientos de resistencia contra las colonias en Cisjordania debido a las redadas de la autoridad palestina y de Israel contra esos movimientos de resistencia han persuadido a judíos laicos de mudarse a Cisjordania y de beneficiarse de los enormes beneficios que los sucesivos gobiernos israelíes ofrecen a los colonos. Eta nazioarteko politikara joko dugu, izan ere UNESCO, Nazio Batuen erakundeko atal honetan, agentzia honetan, Estatu Batuek eta Israelek itxuraz boska eskubidea galdu dute. Estados Unidos e Israel pierden el derecho a voto en la UNESCO. Estados Unidos e Israel han perdido el derecho a voto en la UNESCO después de que un funcionario dijo que habían incumplido una fecha clave, 2 años después de dejar de pagar sus cuotas en protesta por la admisión de Palestina como miembro de la organización. Conforme a las normas de la UNESCO, Estados Unidos tenían de plazo hasta el viernes por la mañana para reanudar la financiación o aportar razones y perdería de forma automática su derecho al voto en caso contrario. Un funcionario de la UNESCO que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema dijo que nada fue recibido de Estados Unidos o Israel. La suspensión de la cuota de Estados Unidos, que suponen 80 millones de dólares al año, el 22% del presupuesto total de la UNESCO, puso al organismo al borde de una crisis financiera y le obligó a reducir o frenar iniciativas respaldadas por Estados Unidos como la educación sobre el Holocausto y la investigación de los maremotos en los últimos 2 años. La pérdida de este derecho significa que Estados Unidos no puede participar en la toma de decisiones financieras de la organización, más conocida por su programa para proteger las culturas del mundo. Algunos temen que una presencia debilitada de Estados Unidos fomentará el creciente sentimiento anti-israelí en la UNESCO, donde las críticas al Estado judío encabezadas por los árabes, por razones territoriales, han sido un tema presente desde hace tiempo. Bien, y hablamos de arte, de la resistencia, palestinos que plantan flores en latas de gas lacrimógenos israelíes. Bueno, pues nos dicen que los residentes de una aldea palestina han plantado flores en cientos de botes usados de gases lacrimógenos de Israel para honrar a los fallecidos durante las protestas contra el muro de separación israelí de Cisjordania. Bueno, el pueblo de Bilin, que ya hemos hablado en este programa bastante, situado a 12 kilómetros al oeste de Ramallah, se ha convertido recientemente en un símbolo de la resistencia pacífica al programa de asentamientos ilegales israelíes. Los residentes de la aldea han creado un oasis en medio de los paisajes desérticos de la ribera occidental y han sembrado semillas de flores en latas de gases lacrimógenos que habían recogido tras los enfrentamientos con la policía israelí. Bueno, y dicen que podemos crear vida en estos botes de gas que pueden matar a la gente. Plantamos las flores dentro de estas cosas, declaró a RT Kadi Abu Rama, un periodista palestino y uno de los creadores del jardín. El primo de Kadi, Basen Abu Rama, fue uno de los líderes de la protesta que en 2009 murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. 2 años después, también durante protestas similares, su hermana falleció a causa del gas de una granada lanzada por los soldados israelíes. El jardín es para conmemorar a Basen Abu Rama y a otras víctimas de la lucha de los palestinos por sus tierras. Desde 2005, los aldeanos han estado saliendo casi todos los viernes para protestar contra la barrera israelí de Cisjordania, que en 2004 fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia. A menudo las protestas terminan con una represión violenta por parte de los soldados israelíes. La lucha del pueblo por recuperar su tierra se convirtió en el tema de un documental de 2012, 5 cámaras rotas, nominado a los Oscar. Bueno, eta palestinarrek bide desberdinak erabiltzen dituzte resistentzia aurrera eramateko, eta oraingo honetan bi antzesle palestinarrek egindako bideo bati buruz hitz egin behar dizuegu. La ingeniosa respuesta de 2 actrices palestinas a un vídeo de propaganda del gobierno israelí. Fue publicado recientemente un vídeo titulado La verdad sobre Palestina en respuesta a Dani Ayalon, donde las actrices palestinas Dana Dayani y Lara Sawalb interactúan con Ayalon y responden a la narrativa desplegada por él con hechos históricos extraídos de fuentes tan diversas como Heródoto. En un vídeo publicado en julio de 2011, el ministro de Asuntos Exteriores israelí Dani Ayalon explicaba en tono pedagógico la verdad sobre Cisjordania. Siguiendo la narrativa oficial israelí que niega la existencia de Palestina, el ministro presenta el origen de términos como Cisjordania, Palestina, los territorios ocupados y las fronteras de 1967 basándose en supuestos hechos históricos. Las declaraciones de Ayalon, que causaron por aquel entonces un gran revuelo, recibieron la respuesta más contundente de todas en otro vídeo, publicado el 6 de noviembre de este año. El vídeo titulado La verdad sobre Palestina en respuesta a Dani Ayalon juega con los elementos visuales aportados por el ministro y añade los suyos propios. Las actrices palestinas interactúan con Ayalon y responden a la narrativa desplegada por él con hechos históricos extraídos de Heródoto, Aristóteles, la Fundación Británica para la Exploración de Palestina, el certificado de nacimiento del primer ministro Ariel Sharon, que lo identifica como palestino, y las propias declaraciones del propio ex primer ministro Benjamin Begin. Terminan recriminando a Ayalon que recurra a estereotipos deshumanizadores de los árabes y que no haya aprendido de las lecciones de su propia historia. En Europa, hace no mucho, se proyectaban imágenes antisemitas de judíos con grandes narices conspirando para dominar el mundo. Todos sabemos lo que ocurrió entonces. Los estereotipos deshumanizadores de los árabes que utilizáis desde el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí son inaceptables y moralmente reprobables, y como tú mismo dices, Dani, políticamente incorrectos. Bueno, eta prentza errepasoari amaiera emateko Espainialdera joko dugu, izan ere iragan astean Israelgo gerra kriminala izan da Madrilen bizitan zeinek eta Pedro Morenesek Espainiako defentsa ministroak gonbidatuta. Piden la detención en el Estado español de un exministro israelí acusado de una matanza en Palestina. Avi Ditzer, director de los servicios de seguridad israelíes durante el bombardeo que causó una matanza de civiles en 2002, estuvo el pasado miércoles en un seminario organizado por el ministro de Defensa. La Audiencia Nacional archivó la investigación en 2009 para dejarla en manos de Israel. Ahora la acusación solicita que se reabra el caso y se proceda a la detención del líder israelí. La acusación personada en la causa de la Audiencia Nacional, que investigó el asesinato de un dirigente de Hamas a manos del ejército israelí, ha solicitado que se reabra el caso y se proceda a la detención de uno de los supuestos responsables de la matanza, aprovechando que está en Madrid, invitado por el Ministerio de Defensa como ponente en un seminario. Avi Ditzer, ministro de Interior con Ariel Sharon, era el director del Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, cuando se produjo el ataque contra un barrio de Gaza el 22 de julio del 2002, en el que murieron, además de un líder de Hamas, Salah Shehadeh, 14 civiles más. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió en 2009 una querella contra los responsables de las Fuerzas Armadas de Israel al entender que el bombardeo fue ilegítimo al tener como objeto la comisión de un asesinato. Andreu declaró más tarde el sobreseimiento del caso para que fuera el Estado de Israel el que procesara a los dirigentes encargados del ataque, procesamiento que, como os podéis imaginar, nunca se llevó a cabo. Ahora, una acusación personada en la causa reclama la apertura de las diligencias y solicita al magistrado que ordene la detención de Ditzer, que se encontraba el pasado miércoles en el Estado español para participar como ponente en un seminario patrocinado por el ministerio que dirige Pedro Morenés y la Casa Sefarad en Madrid. El título de la conferencia en la que participará como invitado el ex jefe de la seguridad israelí es Seguridad Nacional y Nuevos Desafíos, la actuación de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo. La acusación pide que Ditzer pase a disposición judicial para que preste declaración por el bombardeo. Los querellantes consideran que participó en el asesinato colectivo y que, como jefe de los servicios de seguridad israelíes, no tomó las medidas adecuadas para impedir que sus subordinados llevasen a cabo el bombardeo. Bueno, pues este señor ya se salió de rositas cuando en 2009 se le intentó procesar en la Audiencia Nacional Española, gracias a que el por entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, pues cambió la legislación española para que no fuese de obligada aplicación la jurisdicción internacional. Bien, y ahora nos hacemos eco de la visita que está ocurriendo ahora, del presidente Mas, de la Generalitat, en Israel. Bueno, nos dicen que Mas, en su primer día en Israel, pues ha firmado 3 acuerdos ya de cooperación. Nos dicen así: el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha presidido hoy la firma de una serie de acuerdos de cooperación con centros de investigación e I+D en Israel, en el primer día de su visita oficial, que no consigue quedar al margen del debate soberanista en Cataluña. El primer acuerdo se ha firmado por la mañana en el Instituto Weizmann de Rehovot, a unos 20 kilómetros de Tel Aviv, y uno de los centros de investigación multidisciplinario de referencia a nivel mundial, sellado entre el Departamento de Economía y de la Generalitat en esta institución académica israelí. Contempla el intercambio de visitas de estudiantes de doctorado y el acceso de los investigadores israelíes a las infraestructuras científicas catalanas, entre ellas el Sincrotrón Alba. A continuación, el presidente catalán ha visitado la sede del Matipot, el órgano ejecutor de la política israelí de cooperación internacional en I+D, organismo dependiente de la todopoderosa oficina del científico jefe. Después de firmar otro acuerdo con este organismo, Mas, que ha viajado a Israel acompañado por el consejero de Economía, Andreu Mascolel, ha destacado que ambos acuerdos cierran el triángulo de colaboración en materia de investigación, ciencia e innovación que Cataluña inició el año pasado con Massachusetts, según un comunicado de la Generalitat. Bueno, y un tercer acuerdo lo ha firmado por la tarde el Departamento de Universidades e Investigación con la Universidad de Tel Aviv, donde el presidente catalán también ha pronunciado una conferencia titulada Cataluña, el centro de conocimiento en el sur de Europa. Entre la firma de los dos últimos acuerdos, Mas ha participado en una presentación del potencial turístico de Cataluña ante los principales operadores israelíes, a los que la delegación catalana expuso el rico patrimonio judío de la comunidad autónoma. Bueno, podemos decir que más de 300.000 turistas israelíes visitan cada año Barcelona, lo que le convierte a la capital catalana en la 7ª ciudad del mundo más visitada por los ciudadanos de este país. Bueno, eta Cataluña ez gara mugituko, izan ere aurreko astean argitaratu zuten elkarrizketa bat, non gure Pilar Rahola Maiteak adierazten zuen, denok genekien azkenean, Israelgo Mosadek, Mosos poliziaren erakundea eta ertzaintzaren entrenatzailea izan dela. La periodista y conocida tertuliana sionista Pilar Rahola ha afirmado al programa Els Matins de TV3 que el exdirector general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat, Miquel Sellares, me había presumido muchas veces que el Mossad estaba detrás del primer entrenamiento de los Mossos y que por esto sería una buena policía, porque la habían entrenado los mejores. Sellares lo había negado durante una entrevista realizada en el mismo programa y había dicho que se trataba de una leyenda urbana. Tengo la impresión de que no era mucho verdad. Deberían de ir a hacer algún cursillo, pero no es una leyenda urbana. A los que hemos tratado a Miquel Sellares nos había dicho muchas veces que detrás de los Mossos estaba la policía de Israel. Somos muchas personas que hemos escuchado a Sellares hablando del Mossad. Me he quedado un poco parada, ha sentenciado. En un momento de la entrevista, además, hace especial hincapié en que la Ertzaintza también fue entrenada por los servicios secretos israelíes. Bueno, pues para que veáis que no es invención nuestra, escuchamos un extracto de ese programa de TV3 en el que Pilar Rahola pues alardea de que los mejores servicios del mundo, servicios de seguridad, hayan entrenado a los Mossos y a la Ertzaintza. Y bueno, aunque el fragmento original es en catalán, creo que es perfectamente entendible. Per exemple, t'he dit que era una llegenda urbana que els Mossos d'Esquadra, si més no, diguem-ne, la direcció dels Mossos d'Esquadra, quan ell va fundar-ho, fossin entrenats pel Mossad. Jo no sé si és veritat o no. Jo el que puc dir és que a mi, el Miquel Sellarès, m'havia gallejat moltes vegades, aquella cosa una mica de que el Mossad havia estat darrere del primer ensinistrament dels Mossos d'Esquadra, i que per això seria una bona policia, perquè havien anat als millors serveis d'intel·ligència, cosa que certament és així. Jo tinc la impressió de que no era molt veritat, de que eren mitges, de que devien anar a fer un curset, devien anar a demanar uns pastins, no sé, el millor no, el millor va haver entrenament. Ara, no és una llegenda, és... Tu, els que t'hem tractat al llarg de la vida, ja portem molts anys, ens havies dit moltes vegades que darrere dels Mossos havia hagut al principi de l'Ertzaintza l'entrenament dels millors serveis d'intel·ligència del món, és a dir, dels israelis. Bueno, Pilar Rahola-ren adierazpen horrekin... amaitutzat emango dugu prentza errepasoa eta helduko diogu luzamentutan ibili gabe gaurko elkarrizketari. Esan bezala, iragarri dizugun bezala, gaurkoan Rafizia da olerkariari iragan urteko urrian egin genion elkarrizketa entzungo dugu jarraian. Hobeto ezagutu dezagun Rafizia da haren olerki ezagunenetako bat entzungo dugu, munduari buelta eman dion olerkia, lau haizetara zabaldu den olerkia, With Its Life, sir, guk bizitza irakazten dugu. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza and I was the media spokesperson. Escribí este poema cuando las bombas estaban cayendo en Gaza y yo era entonces la portavoz de prensa para la coalición. Hacíamos mucho trabajo de organización y nos quedábamos despiertos hasta las 6 de la madrugada, perfeccionando cada pequeño archivo de audio y al final, como sabéis, muchos palestinos nos cansamos y acabamos pronunciando las P's como B's. Así es como nos convertíamos en palestinos al final del día. Las entrevistas eran en inglés, claro. Así es que estuve practicando mis P's toda la noche. Y a la mañana siguiente, uno de los periodistas me preguntó, ¿no crees que todo estaría bien si simplemente dejáis de enseñar a vuestros hijos a odiar? No insulté a esa persona. Fui muy educada. Pero escribí este poema como respuesta a este tipo de preguntas que a nosotros, los palestinos, siempre nos hacen. Today, my body was a TV'd massacre. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un archivo de audio con límite de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de Naciones Unidas. Pero aún así, él me preguntó,

A esta conferencia me uno en representación del Comité Nacional Palestino de BDS, que engloba a las 170 organizaciones de la sociedad civil palestina que firmaron en apoyo al BDS de Palestina en 2005. El tema principal de esta conferencia es organizar y asegurar la colaboración entre todos los diferentes grupos de BDS, tratar de construir una campaña que sea sostenible y fuerte, que incida realmente en la vida de las palestinas y palestinos hoy en día. Por tanto, naciste en el exilio en el Líbano y posteriormente te viste obligada a viajar a Canadá. La mayor parte de mi familia está refugiada en Líbano. Mis hermanos y yo nacimos allí, en los campos de refugiados libaneses, hasta que los milicianos entrenados por los israelíes los arrasaron casi por completo. Las nuevas generaciones de palestinos que viven en la diáspora, en vuestro caso los que vivís en Canadá, ¿cómo reaccionan ante las noticias de Palestina? ¿Cómo te sientes al vivir a miles de kilómetros de allí? ¿Cómo vives el día a día y cómo lo percibes desde fuera? One thing we Palestinian refugees always say is that we may not live in Palestine anymore, but Palestine lives in us. Bueno, algo que nosotras las refugiadas palestinas siempre decimos es que aunque ya no vivimos en Palestina, Palestina vive en nosotras. Y creo que esta es la base para entender cómo la mayoría de nosotros hemos sobrevivido y conseguimos seguir conectados a algo que es una idea. Porque la mayoría de nosotros, de hecho, nunca hemos estado en Palestina, pero la conocemos por nuestros abuelos y abuelas, por la historia oral que nos han contado. Las mujeres palestinas, y las de mi familia en particular, han jugado un papel muy importante en transmitirnos lo que significa ser palestina. Y en un sentido más amplio, no solo reclamamos justicia para Palestina, sino justicia para todas las luchas de independencia, justicia para quienes luchan por la igualdad y la libertad. Y esto, creo, es lo que cada palestino y palestina lleva consigo, no importa cuán lejos se encuentre exiliada. En un sentido más práctico, muchas comunidades palestinas se dedican al activismo pro-Palestina, porque tenemos familias viviendo allí, porque vemos las noticias sobre lo que está pasando, nos organizamos en centros comunitarios, algunas de nosotras en las universidades donde estudiamos. El propio activismo es una manera de mantener viva Palestina en todo lo que hacemos. Por lo tanto, tú nunca has viajado a Palestina, no has tenido la oportunidad de comprobar por ti misma la situación. Como la mayoría de las refugiadas y refugiados palestinos, no se me ha permitido regresar. Y esto es algo muy importante cuando hablamos de la situación en Palestina. Y es que Palestina es mucho más grande que Cisjordania y la Franja de Gaza. El pueblo palestino ha sido dividido y dispersado. Muchos de nosotros, a los que se nos ha considerado ciudadanos en Israel, se nos trata como a ciudadanos de tercera. Para mí, las palestinas de Cisjordania y Gaza, los refugiados y refugiadas de cualquier campo de refugiados, hacen parte también de Palestina. Llevamos a Palestina dentro, en esos campos de refugiadas. Sí, aunque la mayor parte de mi vida no haya podido ir a lo que la mayoría de la gente considera Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza, sí que ha supuesto un problema en cuanto a mi identidad como palestina. Porque si vas a los campos, por ejemplo, donde se retira casi todo lo de Palestina, la familia mantiene las mismas estructuras hasta que volvamos a casa. Recreated most of the things from Palestine, and the families are still in the same structures, and we're still waiting to just go back home. What about the BDS movement in Canada? Háblanos de cómo está organizado el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel en Canadá, donde tú vives. I think one very important thing the BDS movement has done is given people something to do, to take action around. Creo que uno de los aspectos más importantes del movimiento BDS ha sido el dar la posibilidad a la gente de hacer algo, actuar, porque durante años hemos llevado a cabo eventos educativos donde decíamos, la situación es mala, existe una apartheid, la realidad es que están ocupando cada vez más Palestina, se están robando el agua, están construyendo asentamientos, pero al final no había nada en concreto que la gente podía hacer. Se sabía más sobre la situación, pero no se hacía nada. Lo que la campaña BDS ha hecho ha sido brindar a la gente la oportunidad de verse a sí mismos como cómplices de lo que está sucediendo. Hablando de Europa, por ejemplo, la gente se tiene que cuestionar por qué Europa es una aliada de Israel. ¿Por qué existe un libre tratado comercial entre Europa e Israel? Europa es el socio comercial más importante de Israel, a pesar de que se sabe de las continuas violaciones a los derechos humanos en todo el mundo árabe. Pero raras veces se escucha condenar a Israel. Por tanto, lo que la campaña de BDS ha hecho es ofrecer la oportunidad de hacer algo y hacer que sus gobiernos se hagan responsables. Que cuando alguien compre algo, se pregunte dónde y cómo ha sido producido, si tiene que ver con la ocupación, si viene de Israel. Si apoya esta empresa recolectora de basuras en mi ciudad, la misma que construye carreteras en Palestina para uso exclusivo de los judíos israelíes, ¿a quién estoy apoyando? Quiero este tipo de empresas en mi ciudad. Poder hacer esta conexión te da la oportunidad a la gente de actuar, de involucrarse, de responsabilizarse como individuos y como comunidad. Esto ha sido muy importante para el BDS, poder ofrecer esto a la gente. Ahí está el ejemplo de cómo funciona en Sudáfrica. Fue una oportunidad y un experimento que se llevó a cabo cuando se hizo el llamamiento a la solidaridad internacional con la lucha que se libraba en Sudáfrica. Así es que ya contábamos con un modelo, algo a lo que apuntar y decir que ya se había dado. Cuando se ponen estos dos hechos juntos, en el contexto canadiense, claro, era difícil construir un movimiento, porque vas a contracorriente de los medios de comunicación, trabajas contra la información sesgada o la desinformación sobre Palestina. A los palestinos y palestinas siempre nos ponen como terroristas, los malos, de manera que tienes que llevar a cabo un trabajo de educación. Comenzar desde lo más básico, tienes que, mediante un arduo trabajo, poder cambiar la mentalidad de la gente, hacer campañas interesantes. Así es como conseguimos que sindicatos como el de los empleados públicos de Canadá en Ontario, el sindicato de los y las trabajadoras de correos, apoyaran el movimiento BDS. Estos logros fueron muy importantes porque el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de correos fue el primero en Canadá que condenó el apartheid en Sudáfrica y llegó un momento en el que dejaron de enviar los correos postales de Sudáfrica. Esta fue, por lo tanto, una gran victoria simbólica para nosotros. Otro gran evento fue la Semana Anti-Apartheid Israelí. Una semana entera de actividades en los campus de las universidades. Todos los años, para decir que Israel es un estado de apartheid y también para decirle a la gente que podía hacer algo, como apoyar la campaña de BDS. El año pasado se realizó en 200 ciudades en todo el mundo. Así, pasó de realizarse en una universidad a 200 universidades. El movimiento está creciendo, es muy dinámico y diverso. Vamos de éxito en éxito. And we're going from one success to another success. I don't know if you know about the BDS movement in the United States. ¿Existe también un movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel dentro de Estados Unidos? Y si es así, supongo que será más difícil de organizarse que en Canadá. No, the movement is actually growing and very strong in the United States as well. There's been a few important successes with the groups and tensions. Sí, existe. Es fuerte y está creciendo en los Estados Unidos también. Ha tenido algunos logros importantes con algunos grupos de desinversión como Weedivest, Veolia, de empresas involucradas en la ocupación como la empresa Caterpillar en Detroit. Han llevado a cabo una campaña larga contra la fabricación de las excavadoras de Caterpillar, porque aunque lo nieguen, están diseñadas específicamente para derribar casas y para excavar en los territorios ocupados palestinos. La excavadora que mató a la activista Rachel Corrie en Gaza era de Caterpillar. Ha sido una campaña muy larga contra Caterpillar. Finalmente, se ha comenzado a debatir si se deberían desinvertir algunos fondos de la iglesia de Caterpillar. La campaña anti-apartheid se está llevando a cabo en muchos campos universitarios, aunque mucha gente piensa que Estados Unidos es el lugar más difícil, la campaña se está extendiendo, y me temo que tendréis que actualizaros para ver cómo está el movimiento allí hoy en día. You are an activist, you are a poet. Is that for you? Hablábamos de tu faceta como activista, pero además eres también poetisa y rapsoda. ¿Utilizas la poesía como un arma política? ¿Fue esa la razón que te motivó a escribir poesía? Maybe I'll start with the first poem I wrote, and that will put it in context. I've been writing poetry since I was a child, but I never performed it in public. Tal vez empiece por contar sobre el primer poema que escribí. para ponernos en contexto. He escrito poesía desde que era una niña, pero nunca leía los poemas en público, principalmente porque mi inglés no era muy bueno y me daba vergüenza leerlos en público. Un día estábamos haciendo una actividad en el campus de mi universidad. Construimos un muro de la vergüenza. Deteníamos a estudiantes, les pedíamos sus DNIs. Yo estaba vestida y actuando como una ciudadana palestina, tumbada en el suelo. Entonces vino un estudiante sionista y me dio una patada y me dijo: deberías ser violada antes de que tengas hijos terroristas. De alguna extraña manera, le tendría que dar las gracias, porque fue después de eso cuando me decidí a subir a un escenario y leer mi primer poema, que se llamaba Soy una mujer árabe de color y venimos en todas las tonalidades de la rabia. Así le respondí a él. Es difícil decir, como palestina, quiero hacer poesía por amor a la poesía, porque he vivido en un campo de refugiados, vengo de una familia refugiada. Si tengo que decir que esa es la posición desde la que hablo, ciertamente está muy vinculada a quién soy y lo que hago. Siento que la poesía habla a la gente de una manera muy diferente al discurso político. Algunas veces puedo hacer un emocionante discurso político lleno de estadísticas. Puedo presentar los mejores mapas y enseñarle a la gente sobre el mapa que Palestina ya no existe. En cambio, con un poema, conectas a la gente a un nivel emocional diferente al de un discurso político. Disfruto poder hacerlo. En el ámbito cultural, el boicot suele plantear muchas dificultades. ¿Podrías explicar a la gente la necesidad del boicot cultural? I get asked that question a lot. You know, people who say culture is not political, music is for fun and for life, and you should separate it from politics. Me hacen esta pregunta con mucha frecuencia. Hay gente que dice, la cultura no es política, la música es para disfrutarla, se debería separar de la política. Mi punto de partida respecto a esto es, ¿qué hay de la cultura palestina? ¿Por qué nadie pide libertad para la cultura palestina? ¿Y para un trabajador o trabajadora de la cultura palestina? Ese es mi punto de vista, aunque desde el Estado de Israel se dice que Palestina no existe y no tiene una cultura. Parte de la muerte de Palestina ha sido la muerte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Decir que no existimos como seres humanos. Hubo un tiempo en el que El Al, la línea aérea israelí, utilizaba trajes típicos palestinos. De repente la comida palestina se convirtió en comida israelí. El hummus y los falafeles se proclamaron israelíes. Pero las artistas palestinas no pueden ir de una ciudad a otra debido a los checkpoints. Las artistas palestinas no pueden salir de Palestina porque en la mayoría de los casos son, además, activistas políticos. De una u otra forma, Israel ha prohibido la utilización de los colores de la bandera palestina en la pintura. De manera que si eres un artista, no puedes utilizar el rojo, el verde, el negro o el blanco en una pintura. De esta manera, el ataque a Palestina ha sido un ataque a nuestra cultura, no solo a nuestra tierra, sino a una cultura y a una existencia como pueblo. Decir que es apolítica es totalmente absurdo. La cultura es política, porque la situación sobre el terreno es política. Más importante aún es que el mismo Israel entiende que la cultura es política. El ministerio dice, por ejemplo, que usamos la cultura como propaganda. Ellos, en cambio, necesitan usar las instituciones para mostrar una cara diferente de Israel, la cara amable de Israel, porque están muy preocupados por la imagen militarista del país. Quieren usar el jazz y la cultura en general para blanquear la imagen de Israel. De esta manera, el propio Israel está usando la cultura en un sentido político. ¿Metemos la cabeza en un agujero en la arena y decimos que nuestra cultura no es política y la Palestina sí? Es una tontería. Tenemos además un antecedente histórico. Cuando en Sudáfrica la gente boicoteaba y decía, no vayas a cantar a esta o aquella ciudad, como hoy en Palestina decimos, no vayas a cantar a esta ciudad, nadie cuestionaba la libertad de los artistas africanos que practicaban el apartheid. La cuestión tiene que ver con la justicia y la parte moral. Me suelo encontrar con gente que habla de cultura y libertad cultural, pero nunca consideran la libertad cultural del pueblo palestino, nunca hablan de ello, como si la gente palestina no tuviese una cultura que requiere apoyo. Y esas personas ignoran completamente el hecho de que la cultura puede ser utilizada por organizaciones estatales para lavar crímenes. Así es que cuando decimos este artista no debería venir y no es bienvenido, si viene con el apoyo de los fondos de instituciones israelíes, es porque estamos en contra de esa relación entre Estado y arte. Y algo muy, muy importante, el boicot es un boicot institucional, no es un boicot contra personas individuales. Yo no tengo ningún problema con la música. Soy poeta, amo la música, amo la poesía, amo el arte, pero cuando este está siendo utilizado por el Estado para encubrir sus crímenes, creo que es nuestro deber moral rechazarlo. Es decir, esto no es lo que queremos. Por otra parte, los artistas de nuestro país que viven fuera y dicen que quieren ir a tocar a Israel y a la vez están en contra de los recortes y la austeridad, les tenemos que decir que tienen que ser consecuentes. No se puede ser de izquierdas aquí, excepto cuando vas a tocar a Israel. Háblanos de la nueva escena musical palestina y del papel de grupos como DAM u otros. Tenemos grupos musicales muy dinámicos de gente joven palestina que está experimentando. El rap comenzó a florecer hace unos 10 años, grupos como Dan y otros. Escuchar reggae palestino en árabe es para mí muy emocionante porque es muy diferente. Tenemos DJs, raperos y también con la revolución árabe, el levantamiento árabe ha revivido mucha de la música independiente. Se está escuchando con fuerza en versiones modernas los trabajos de artistas como Sayed Darwish que hablan de revolución. Porque en los últimos 20 años hemos tenido que soportar el neoliberalismo, como el resto del mundo, que ha convertido la música en algo muy comercial. Cantantes que cantan lo mismo, tienen el mismo aspecto, tocan música electrónica. Creo que en un sentido profundo es bastante atrasado en términos culturales. Pienso que la revuelta árabe ha reactivado la cultura. Me emociona toda esta experimentación cultural. Y más allá de la música, encontramos el arte del graffiti, el arte gráfico. Caminas por las calles y ves bellas obras creadas en los muros, reemplazando lo que había antes. I'm very excited about the experimentation. Beyond music, also graffiti art, graphic art. You walk the streets now and there's actual beauty being created on the walls instead of what used to be there before. I think maybe to finish... Para terminar, nos gustaría que te dirigieras a la gente que escucha Wintifada y que en un momento dado pues pueden verse tentados de acudir a un concierto de Noah o de Mayumaná o de otros artistas israelíes sin saber que o sabiendo que apoyan el sionismo. ¿Puedes dedicarles un mensaje a esa gente? Send them a message first to the people who are active in the BDS campaign, especially in the Basque Country. Antes que esa gente, les envío un mensaje a la activista, a la que apoya la campaña de BDS, especialmente en Euskal Herria. Porque una de nuestras grandes fortalezas en Palestina y lo que nos permite resistir es el apoyo desde el exterior, especialmente de Euskadi. Tradicionalmente hemos tenido una estrecha relación con la gente de aquí, una relación de solidaridad y de apoyo mutuo. Y sé que algunas veces es difícil, que nuestra lucha parece no tener fin o que no va a ninguna parte. Pero creo que estamos en un momento en el que necesitamos trabajar juntas y hemos empezado a recoger los frutos del trabajo de la gente que ha estado activa por algún tiempo. Este es el momento de avanzar con un poco más de energía con nuestra campaña de BDS. De hecho, creo que Euskal Herria puede ejercer el liderazgo y mostrarle a otros sitios en Europa lo que puede conseguir con la campaña de BDS apoyada por un movimiento de masas. Para aquellas personas que no son activistas, decirles que se unan a los grupos que están organizados en Euskal Herria para que puedan comprender lo que se está haciendo sobre el terreno y que miren también a los grupos palestinos que están trabajando en la campaña BDS. Sobre todo en lo cultural, la campaña palestina se centra principalmente en el boicot académico y cultural. Hay un llamamiento constante a los artistas que piensan ir a Israel o a los que vienen de allí. Se trata de construir una campaña con la gente local sobre el terreno. Hay mucho que hacer. Mucho que aprender, pero lo primero es convertirse en activista, actuar, reunirse con gente, hablar de Palestina. Hay mucho que hacer, no solo escuchar los programas de radio, hay que hacer algo. And building the campaigns with people on the ground. So there's a lot to do and a lot to learn, but But the first thing to do is to actually become active, get out there, meet someone, and talk about Palestine. There's plenty of actions to be doing, but it requires not just listening to a radio program, it requires getting out there and doing work. Efectivamente, Rafif, como dices, hay algo que hacer más allá de escuchar la radio. Nosotros, por nuestra parte, desde aquí, tratamos de aportar nuestro pequeño grano de arena para derrumbar los muros de la incomunicación de Palestina, y en ese trabajo seguiremos. Es un placer haber contado con tu presencia en nuestros micrófonos, y hasta siempre. Agur. Thank you. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Eta ja minutu eskaz batzuk falta zaizkigu irratzaioari amaiera emateko, astero egiten dugun legez, azkenengo txanpa honetan boikot kanpainaren inguruko ohar batzuk komentatuko dizkizuegu. Bai, beste saio batzuetan Maiumanari buruz hitz egin dizuegu, eta talde irraldar honen bisiten aurkako boikot kanpainak egin dituen ekintzei buruz hitz egin dizuegu, eta oraingo honetan Madrilen asteburu honetan gertatu dena aipatu behar dizuegu. Este sábado, 9 de noviembre, se concentraron miembros de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones frente al Teatro Apolo en contra de la visita del grupo israelí Maiumana, y este es el manifiesto que leyeron en dicha concentración. Maiumana, grupo musical, se ha convertido de facto en un potente instrumento de propaganda, ayudando a Israel a presentarse al mundo como un estado normalizado. Para que el ruido de sus tambores no os haga olvidar la ocupación, mostraremos nuestro rechazo el sábado 9 frente al Teatro Apolo. El ritmo de los tambores de Maiumana nos ayuda a olvidar el estruendo de las bombas sobre Gaza. Mientras suenan los tambores de su fascinante y divertido espectáculo vital, en Palestina continúan los crímenes de guerra y contra la humanidad. El muro, el robo permanente y progresivo de tierra y el agua, el apartheid y la represión, la destrucción de la economía y el patrimonio cultural palestino, la negativa a la vuelta de los refugiados y refugiadas. Todo ello forma parte del proyecto sionista, expulsar a la población palestina, borrar toda huella de Palestina. Aunque Maiumana se define como grupo independiente, de hecho se ha convertido en un instrumento de la propaganda israelí, que representa a Tel Aviv y Maiumana como símbolos del cosmopolitismo y la diversidad de Israel. En Israel, Israel, revista en la red, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se define a Maiumana como el ritmo de Israel. Por otro lado, más explícita su implicación en la supresión de toda huella palestina. Para completar la limpieza étnica es necesario que el mundo olvide que una vez existió Palestina. La sede de Maiumana se encuentra en Jaffa, antigua ciudad palestina de la que casi toda su población se vio forzada a huir aterrorizada en 1948 ante el avance sionista, que casa por casa completaba meticulosa y eficientemente su trabajo de limpieza étnica. Terminada la invasión, el Estado de Israel se dedicó, en este caso, a potenciar el establecimiento de colonias de artistas israelíes que disfrutan de todos los derechos que se les niegan a la población palestina, sin preguntarse sobre qué ruinas ni expensas de qué han logrado esos privilegios. Por tanto, como ya se hizo anteriormente en Valladolid, Madrid, varias ciudades de Euskal Herria y en muchos otros territorios, mostraremos nuestro rechazo a este embajador cultural sionista en Tirso de Molina frente al Teatro Apolo. También llamamientos al boicot los que nos hacían llegar desde tierras catalanas a cuenta de la visita del presidente Artur Mas a Israel. Nos preocupa, decían las organizaciones firmantes, enormemente que desde fuentes gubernamentales esté presentando a Israel como un modelo y un referente para Cataluña. Igualmente preocupante es el hecho de que estén utilizando el ámbito universitario y de investigación, entre otros, como la herramienta para intentar forjar una estrecha alianza entre Cataluña e Israel. Bueno, pues un extenso documento, manifiesto, que firmaban grupos como BDS Cataluña, la Comisión Universitaria Catalana por Palestina, Donas en Rebeldía, Asociación Catalana de Judíos y Palestinos y la Red Internacional de Judíos Antisionistas. Esto es entonces, ba, ugaltzen ari dira Espainiako estatuan, baita Katalunian eta baita Euskal Herrian ere irralgo ordezkarien bizitak, zergatik izango da. Akaso gauzak ondo egiten ari garen seinale. Eta honen bestez, ba, bukaera emango diogu gaurko irratsaioari. Badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Intifadarekin, Alabedi Irrati Librearen guinetan, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza alabedi.org webgunean eta irubebikoitza herriak.org. Datorren astera arte, beraz, aio! Hur, hur.